Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Sean todos bienvenidos a La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Gracias por acompañarnos y estar en sintonía de Radio Casa de la Cultura. En estos 60 minutos compartirán conmigo, Erika Morales, lo mejor de la música nacional e internacional. Recuerda que pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966. Así es, yo soy Jefferson Herrera y comparto con Erika el poder de acompañarles, un fin de semana más a la buena música de La Hueca Musical. Les recuerdo también que pueden comunicarse con nosotros a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Así que arrancamos con buena música, Los Nocheros y su tema Uma Huaqueño. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. De las canciones del sur del continente, regresamos a nuestro país para escuchar a la banda Cumbia Proleta con el tema Jornalero. Me transporto entre el sueño y la utopía. Obrero soy, jornalero soy. Trabajar y trabajar.

ecuatoriana junto a Papá Chango. Y bueno, queremos sumarnos a la causa de los diferentes medios de comunicación que han estado transmitiendo información sobre las diferentes manifestaciones sísmicas que se han pronunciado aquí en nuestra capital. Como una medida de protección y prevención, el Distrito Metropolitano de Quito puso a disposición de la ciudadanía una lista de 30 lugares seguros en caso de emergencia. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, informó sobre estas zonas. Así es, entre estas zonas tenemos el Parque Metropolitano del Sur, el Parque Bretaña, el Parque Nueva Aurora, el Parque de las Cuadras, el Parque Ecológico de Solanda, el Parque de la Cooperativa 14 de Enero, el Parque La Raya, la planta de tratamiento de Puengasí, Parque La Armenia, Parque La Moya, Parque Ichimbía, Parque El Arbolito, Parque de la Alameda, Parque El Ejido, Parque de la Mujer y Parque Central de Tumbaco. Así también el complejo de la empresa eléctrica en Cumbaya, el Parque El Heraldo, el Parque Metropolitano del Norte, la Carolina, Isla Seymour, el Parque Sixto María Durán, el Parque La Luz, el Parque Inglés, la Victoria, Matobelle, el Parque Einstein, el equipamiento comunal de Carcelén, área recreativa Carapungo y el terreno La Pamba también en Carapungo. Le agradecemos esta información que fue traída de la página El Hoy. Recuerden que también han estado diciendo desde el EQ911 que cualquier fisura en su casa o edificio lo comuniquen a este número. Continuamos con más música. ¿Qué tenemos, Jeff? Desde Venezuela recibimos a Servando y Florentino y su tema Si yo fuera tú. No basta para conocernos, que falta tiempo para comprendernos, que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno. Sé que es muy temprano para lo que digo, mas de mi parte yo estoy convencido que es mi vida y la daría toda entera por estar contigo. Sé que poco a poco te iré conquistando, que beso a beso te iré enamorando, hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que así. Si yo fuera tú, ya no más soledad.

trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estoy seguro si él es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor, sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivir es estar muerto. Más tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará sin vos, no sentirás ausencia. El talento de Hakim con su tema Siri Mansum.

de que el tío con sereno bajaste y te diga el tío pal pose junto tak llorar de que el tío. Hueca musical. Bueno, queremos compartirles alguna información que la hemos tomado de la Agencia de Noticias Quito. Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y generar una cultura de la prevención, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito dio inicio a la campaña de prevención de incendios forestales en las principales intersecciones viales y parques de la ciudad. La campaña arrancó el pasado jueves 7 de agosto en la intersección de la Avenida Naciones Unidas y Avenida Amazonas. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito realizó la entrega de volantes y adhesivos con recomendaciones de prevención de incendios forestales a los miles de conductores que circulaban por el lugar. Además, un banner gigante alertaba a los conductores y transeúntes sobre la importancia de prevenir incendios forestales y así proteger la flora y fauna de nuestra urbe. Para el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Quito, Ever Arroyo, la concientización ciudadana es primordial para lograr y así crear una cultura de seguridad que permita prevenir incendios forestales en Quito. La campaña se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre del 2014, de lunes a viernes de 16 horas a 18 horas 30, en las intersecciones viales con más afluencia vehicular. De igual forma, arrancarán las activaciones de prevención de incendios forestales en los principales parques del Distrito Metropolitano. El punto de inicio será este sábado, o fue mejor dicho el sábado 9 de agosto, en el Parque Metropolitano Huangahuiltagua que fue hasta las 12 del mediodía. Así es, muy importante tomar en cuenta estos consejos. Recordemos que no podemos botar cigarrillos a partes donde esté poblada o que tenga bastante vegetación, tampoco botellas de vidrio, y evitemos hacer fogatas en esos lugares porque por el viento y el verano pues pueden provocar graves consecuencias para la flora y fauna de nuestro país. Y con esta valiosa información nos vamos a escuchar a Lasha de Cela en el desierto. He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y las primaveras son mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto.